El siguiente espacio es un programa grabado por Radio B 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio B presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio B 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Hoy, como cada tercer jueves de mes, nos toca platicar con la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. Y en esta ocasión, gracias a la tecnología, bueno, pues hemos podido reunir a buena parte de la coordinación de la Unidad de Género. Ustedes ya nos han escuchado en ocasiones anteriores platicar con el área jurídica, platicar con algunas de las representantes de la unidad en las facultades. Hoy tenemos a integrantes de estas oficinas centrales y me da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora Beatriz Rodríguez, por supuesto, a la doctora María Lilia Viveros, a Ixchel Ortiz y a Gilberto Mendoza Marín, quienes nos acompañan el día de hoy. También agradecemos, por supuesto, a Ángeles Juárez, que el día de hoy está en la asistencia de producción. Y pues después de darles la bienvenida, me gustaría que nos platicaran. Están, a pesar de estar en el confinamiento, están organizando muchas actividades, no han parado de trabajar, tienen muchas cosas que comentar por parte de la Unidad de Género, y me gustaría precisamente que la doctora Beatriz nos platicara un poco acerca de esta agenda tan cargada que tienen dentro de la Unidad de Género. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal, Brisa? Muy buenos días, Ángeles, equipo de la UGE y audiencia de Púrpura. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Y efectivamente, gracias a la tecnología, Brisa, como ya lo hemos hecho en las sesiones pasadas, pues podemos seguir contigo, podemos seguir en comunicación con toda nuestra comunidad y con toda la audiencia que es grande de Púrpura, ¿no? Pues efectivamente, en un principio, esta capacitación y sensibilización, que es una de las partes a las que se dedica de manera importante la Unidad de Género, estaba programada para iniciarla desde marzo. Derivado de la contingencia y, como todos saben, en esta pandemia nos pusimos un poco, pues todas las instituciones, y esto fue a nivel mundial, en pausa, ¿no? Ya lo comentábamos también en la sesión pasada, porque justo de eso hablamos, de los efectos de este COVID en muchas de las cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género, ¿no? Entonces, nos planteábamos el poder retomar actividades en cuanto se regresara, y teníamos todo programado para el 1 de junio. Que originalmente era la fecha que se había establecido. Sin embargo, durante este periodo hemos mantenido la atención a la comunidad vía remota, vía telefónica, por correo, a través de las 5 coordinaciones regionales y de las representantes, desde luego en las 4 regiones con el apoyo de los vicerrectores. Se ha intentado mantener, no ha sido fácil y es nuevo, porque son situaciones inéditas, ¿no? Pero lo hemos intentado. Y a partir de ello nos dimos cuenta también de la necesidad de repensar los temas de la capacitación, de mirar de otra manera la sensibilización que tiene que darse, porque efectivamente hay ahora temas emergentes. Y esto nos hace, o sea, no podemos seguir como lo que se tenía. Vamos a cumplir con nuestro programa de trabajo estratégico, etcétera, pero tenemos que ser muy sensibles a que el mundo está cambiando, a que las emociones han cambiado, a que aun cuando regresemos vamos a ser diferentes en muchos sentidos, ¿no? Porque esto creo que a muchos nos ha hecho repensarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, a nuestro quehacer, a nuestra relación con los demás. Sin embargo, tenemos también ahí latente un incremento importante, sea reconocido o no, pero es real, a la violencia de género y a esta violencia doméstica, porque pues en la mayoría de los casos siguen conviviendo ahora, porque no salen a clases, porque no salen al trabajo, con quien les violenta y les agrede, ¿no? Y al mismo tiempo estamos pensando en el escenario, con todo este contexto, de qué va a significar el regreso. ¿cómo tendríamos que dar entonces la sensibilización? ¿De qué manera va a ser ahora la capacitación en este nuevo escenario? Entonces, pues estamos pensando, y en eso ya va a hablar de manera más particular Itzel, por un lado, en esta parte de introducción que sigue faltando a la perspectiva de género, pero insisto, ahora con esta mirada diferente y nueva, con los temas emergentes y con lo que nos hace pensar y repensar esta pandemia, ¿no? Cómo ha sido cíclico en la historia de la humanidad. Entonces, ¿hasta dónde los derechos sexuales, los derechos humanos, los tenemos que mirar también ahora desde otra perspectiva? Pensando aquello que a las universidades nos corresponde, pero que no nos podemos disociar del entorno familiar, del entorno social. Entonces, incorporar estos factores, estos elementos para entender de otra manera la violencia, los tipos de violencia. Eso por un lado. Ha habido también, y tenemos que trabajar más en la sensibilización de lo que significa en la universidad esa violencia y de qué manera podemos empezar a combatirla y erradicarla, porque no se trata nada más, y lo dijimos en alguno de los programas, de contar con un protocolo. Bueno, ahí está la normatividad, vamos a tener el protocolo, pero en la medida en que no modifiquemos nuestras conductas, en que todos, o sea, estamos hablando de toda la comunidad, trabajadores, administrativos, académicos, estudiantes, nuestros colegas, profesores, pero sobre todo funcionarios y autoridades, que nos sintamos parte de este problema y ver la manera en que lo podemos resolver. Entonces, estamos enfocando de esta forma la capacitación. Va a haber, insisto, una serie de cursos, pero también lo nuevo va a ser ahora que somos un equipo pequeño, sí, quienes participamos hoy en el programa somos solamente quienes estamos en Jalapa. Y entonces, de pronto, asistir a las facultades presencialmente, las 5 personas que somos, era un poco difícil. Dentro de las ventajas de la virtualidad va a ser que vamos a estar ofreciendo los cursos en línea. Entonces, esta capacitación y estos cursos, que va a haber su graduación, ¿no? Desde aquellos que son solamente como charlas, como si cuando vamos a una facultad 2 horas a impartir una plática, hasta aquellos que ya está viendo Excel, cómo se registran en desarrollo académico, algunos cursos de APEL. Marily también hablará de esto, porque ya había desde hace tiempo diseñados unos cursos para intersemestrales. Entonces, creo que es muy importante, y con tu apoyo, Brisa, que se conozca, que se sepa que lo estamos haciendo, que se difunda, a lo mejor hacer por ahí algunas cápsulas, ¿no? Por el lado jurídico y por el lado del protocolo, se está trabajando, Marily y Gil hablarán también de esta parte, en cómo dar una capacitación, primero en general sobre la normatividad, y después de qué manera vamos a poder, a partir de esta normatividad y de este protocolo, dar una capacitación muy específica. Y hablar un poco también, que Gil nos podrá comentar, sobre un tema muy particular, las masculinidades, que nos interesa mucho sensibilizar y trabajar en ello. Bien, a mí me gustaría justamente escuchar parte de estos cursos que se están proyectando, cuándo empezarán, de qué tratarán, quiénes pueden acceder, porque parte importante es hacerle llegar a la comunidad universitaria, y no sé si también a la población abierta, el acceder a cursos que se vayan a impartir en esta materia. Sí, se daría ahí la voz a Excel, que quien como responsable de capacitación ha estado trabajando en ello. Gracias, doctora. Hola, Brisa. Hola. Hola a todas y a Gil. Bueno, pues como comentaba la doctora Beatriz Rodríguez Villafuerte, estamos trabajando en una serie de capacitaciones pensadas de manera virtual para el siguiente periodo, que empezará, me parece que en agosto, septiembre, ahorita estoy un poquito perdida en las fechas con esto del confinamiento, pero estamos pensando, bueno, de entrada va a ser dirigidas las capacitaciones a toda la comunidad universitaria, porque para eso estamos, para toda la comunidad universitaria. No hemos visibilizado la posibilidad de que sea abierto al público ahorita, porque también implica otra serie de situaciones, pero para la comunidad universitaria van a estar el catálogo de capacitaciones. Como decía la doctora Beatriz, estamos pensando en iniciar desde lo más básico de la perspectiva de género, porque damos por hecho que ya todos tenemos como los conceptos básicos de género, qué es la perspectiva de género, y no es así. y estoy pensando en un curso de capacitación en un primer momento que sea introducción a la perspectiva de género, con todos los principios básicos, todo lo básico de género, o sea, como el ABC, para poder entender y hacer caminito hacia las demás temáticas. También uno de sensibilización sobre la violencia de género, que bueno, ya teniendo las bases sentadas acerca de lo que es género y qué es perspectiva y toda la trayectoria histórica que hemos tenido como mujeres, ya hablar un poquito más especializadamente de la violencia de género. Y también entraría la situación actual que estamos viviendo con el confinamiento, con el aumento de violencia doméstica, con el aumento de pues violencia también cibernética, porque ahora tenemos que estar conectados por este medio. Hemos visto que en Zoom ha habido algunas situaciones en donde se meten las personas a las reuniones o sacan información de datos personales. Y bueno, es como abordar un poquito también esto, porque es una realidad a la que nos estamos enfrentando ahora. Y también del ciberacoso con relación a la violencia de género y a los nuevos pues escenarios a los que nos estamos enfrentando, para dar caminito a un curso acerca de la aplicación del protocolo para atender la violencia de género en la Universidad Veracruzana. Ya teniendo como estas bases, un curso general acerca de cómo es el protocolo, los antecedentes históricos, cuál es el contexto en la Universidad Veracruzana, cómo aplicarlo, para ya después ir con el área jurídico a un poquito más especializado. Perfecto, gracias Ixchel. Vamos a seguir hablando acerca de los cursos que va a ofrecer la unidad de género, estos cursos que son para la comunidad universitaria. Vamos a una pausa y regresamos porque también hay otro curso interesante, un tema interesante que es el de las masculinidades, del que también hablaremos un poco más adelante. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades. hipócrita. Ya nos cansamos de esperar bajo las sombras. Ya no caminamos detrás de nadie. Ahora caminamos junto a nosotras. Abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás. Ni una menos, ni una asesinada más. ¡Ro! Púrpura, transformando imaginarios. Aló, aló, amigas y amigos de Púrpura, aquí Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras, recomendándoles lecturas escritas o protagonizadas por mujeres. Y en esta ocasión quiero irme por un clásico, Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë, que junto con sus hermanas escribieron novelas y cuentos bajo seudónimos masculinos, porque en la época les era muy difícil escribir y publicar a las mujeres y que las tomaran en serio. Así que estas tres hermanas tuvieron toda una estrategia. La vida de ellas como personas es fascinante y les recomiendo empaparse un poco de lo que ellas hacían y cómo lo hacían. Y bueno, tenemos a Charlotte, que ella escribió La inmortal Jane Eyre, que publicó bajo el seudónimo de Currer Bell. Emily Brontë escribía como Ellis Bell y Anne Brontë como Acton Bell. O sea que respetaban sus iniciales y era un juego jocoso. Se respetaban todavía como hermanos. Bueno, pues Cumbres Borrascosas es una novela romántica instaurada dentro de lo que se llama romanticismo. Y encontramos aquí a dos protagonistas que se asemejan mucho a lo que es un antihéroe. Es decir, tienen una gran capacidad de hacer cosas increíbles, pero se niegan a sí mismos. Y aquí estamos hablando de dos personajes que no se pueden comunicar con honestidad y decirse el uno al otro que se quieren. Y este no decir provoca toda una vida de mucho apego, pero también de desolación y de soledad y de anhelo. Y vaya, Cumbres Borrascosas es un territorio, es una geografía. Es la casa en el campo de uno de los protagonistas. Y bueno, estamos hablando aquí de el protagonista que se hace a sí mismo. Como viniendo de la nada, va ganando renombre y un poco movido por la venganza, por el yo sí puedo, etcétera, etcétera. Todos los sentimientos románticos los vamos a encontrar aquí. La naturaleza está conectadísima con los personajes. Cumbres Borrascosas, el título mismo ya nos da una entrada y una pista de lo que viene. Entonces es una lectura clásica, sí, novela de personajes y de geografías y de psicologías, muy interesante. La verdad es que el siglo XIX nos heredó muchísimas novelas que han sido muy, muy adaptadas. Cumbres Borrascosas no es la excepción, hay muchísimas películas con las cuales se pueden tropezar. Entonces esta es la recomendación de Aves y Moras. Volemos hacia un clásico de clásicos escrito por una mujer que supo poner su nombre en la historia, Emily Brontë. Sin más, yo los dejo y nos vemos el próximo jueves con otra recomendación de libro. ¡Chao, chao! Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Estamos de regreso en Púrpura después de escuchar esta cápsula y la canción. Y bueno, pues hablamos acerca del trabajo que está llevando a cabo la unidad de género. Nos están platicando de los cursos que están proyectados para las próximas fechas y comentábamos un poco acerca de esta organización que se encamina a dar los desde lo más básico de los conceptos de género, sexo, perspectiva de género, hasta ya algunos un poco más especializados, nos comentaba Ischel Ortiz, sobre cuestiones ya relacionadas con la violencia, el ciberacoso y cuestiones que nos estamos enfrentando en esta nueva realidad a partir de la existencia del COVID-19. Sin embargo, bueno, pues también nos platicaba un momento antes la doctora Beatriz de algunos cursos que se estarían llevando a cabo en materia de masculinidades y que, bueno, pues de esto nos va a hablar un poco Gilberto Mendoza, está en la unidad de género, en el área jurídica de esta unidad de género, y bueno, pues me gustaría que Gil nos platicara un poco acerca de estos cursos que se empezaron a dar antes de mandarnos a todos al confinamiento, pero bueno, pues ahora hay que retomarlos y darles un giro hacia lo virtual. Así es, Brisa, buenos días a todas. Como bien comentaba la doctora Beatriz, estos cursos se empezaron a dar precisamente antes de que nos fuéramos a esta etapa de confinamiento. El hecho de trabajar con los hombres como autoridades dentro de la Universidad Veracruzana es un paso y un factor importante precisamente para combatir esta violencia de género que se viene dando. La sensibilización, la identificación de estas conductas que se vienen manejando como normalizadas, que se ven externadas como parte de un contexto universitario, es lo que veníamos trabajando con el doctor Beno, quien fue el que impartió estos cursos en las cinco regiones. La verdad que fue una experiencia bastante productiva, bastante interesante, pero sobre todo es bastante constructiva. Desde un punto de vista diferente en el cual tú te vas desenvolviendo como hombre con respecto hacia el trato hacia las mujeres, es conforme vamos identificando cuáles son esas conductas que pueden estar cayendo en algún tipo de violencia y cuáles son aquellas que para ti son normales, porque no las identificas desde un primer momento, sino es a base precisamente de esta sensibilización en el tema que te hace adentrarte, conocer, pero sobre todo reflexionar al respecto. Entonces, vimos la importancia y sobre todo el impacto que tuvo en la comunidad. En un primer momento se impartió a funcionarios, pero precisamente es por lo que queremos llevarlo a mayor público dentro de la universidad, que sea impartido, que sea un punto en el cual se vayan dando diversas directrices y vaya llegando así de manera escalonada hacia todos los integrantes. Una nueva forma de reeducar a la sociedad y a la comunidad universitaria. Por ello, buscar unos escenarios diferentes a través de las nuevas tecnologías va a ser un paso muy importante para trabajar el tema. Como bien lo comentaba ya ahorita, utilizar las plataformas digitales para impartir este tipo de capacitación brinda mayor accesibilidad, claro, para algunos, pero sobre todo mayores oportunidades para poder trabajar estos temas. Y bueno, estos cursos, entiendo que como ya se dieron en las regiones, ahora hay que llevarlos a un público más particular, a un público más ubicado en características particulares demográficas que los unen dentro de la propia universidad, que serían, por ejemplo, las facultades. Porque no es la misma realidad que tienen los abogados que la que tienen los ingenieros o la que tienen los médicos, porque bueno, pues su propia formación académica los lleva por caminos distintos, ¿no? Así es, precisamente atendiendo a las circunstancias y a los contextos que cada facultad, cada entidad tiene, es conforme se van adecuando los temas, la forma de impartir este tipo de capacitaciones, la forma de llegar al público, incluso el tipo de lenguaje que se va manejando para poder obtener este objetivo, que es buscar la sensibilización, la reeducación, la deconstrucción de ese machismo y la nueva construcción de estas masculinidades. Bien, y bueno, pues además estos cursos, entiendo, ya están en esta planeación para acercarlos a las diferentes facultades. ¿Esto es a solicitud de ellos? ¿Ustedes los plantean? ¿Cómo van a trabajar esta propuesta para hacer llegar los cursos? Pues mira, ahorita los estamos planteando, perdón, nosotros en un primer momento como para tener un poquito más de organización, pero también siempre estamos abiertas a las necesidades y abiertos a las necesidades de la comunidad universitaria. O sea, si en algún momento surge alguna duda, algún interés relativo a algún tema en específico, pues estamos para eso, para trabajarlo, desarrollarlo y ofrecerlo de la mejor manera. Ok, y bueno, estos son temas interesantes. Doctora Beatriz, nos quería decir algo. Y solo añado que este primer grupo de talleres que se dieron en las 5 regiones, como bien lo señalaba Gil, fueron dirigidos expresamente, exclusivamente y con toda la intención a las autoridades, vicerrectores, directores, secretarios, coordinadores regionales. Pero derivado de esto hubo la petición adicional a lo que dice Excel, pero la petición ya concreta de que quieren que vayamos a las facultades, en donde tendrá que tomar en cuenta esto que mencionaban tú y Gil, las especificidades de cada área disciplinar, muchas de las particularidades, y ver hasta dónde se imparte juntos estudiantes y maestros y trabajadores o separados. Esa es una parte que también apelará a las necesidades de cada facultad. Ok, perfecto. Y bueno, además de estos cursos de masculinidades y estos que nos platican, tienen todavía muchas cosas que atender, tienen mucho trabajo y esto va relacionado justo con esta nueva dinámica virtual que nos obliga a estar en confinamiento, pero seguir en las actividades, seguir conectados con otras personas, y que esto supone además nuevos riesgos, nuevas situaciones que pueden ser de violencia, nuevas situaciones que necesitan ser atendidos. ¿Cómo van con esa atención? ¿Cómo van modificando estas formas de atender las necesidades de la comunidad universitaria? Bueno, desde luego que nos ha implicado, y ahorita también nos dirán Marilí, Gil y Xel cómo cada uno lo ha vivido, pero efectivamente no es lo mismo tener un curso diseñado para hacerlo presencial, y además en temas, Brisa, tan sensibles, que sí es necesario este cara a cara, ¿no? Este mirarte a los ojos, de pronto hasta darte un abrazo, porque mueve sentimientos, porque mueve emociones, ¿no? Pero creo que el reto es ese, aprender a trabajar en esta nueva modalidad, en esta virtualidad, en donde pues todos ustedes, generaciones más jóvenes, están bastante más familiarizados, ¿no? Pero sí nos está implicando un cambio, lo miramos como un reto, pero también como una oportunidad para llegar a un mayor número de integrantes de nuestra comunidad. Perfecto, pues estamos hablando con la unidad de género, estamos hablando acerca de los cursos que se van a dar en próximas fechas con la comunidad universitaria. Vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar una cápsula con Estela Casados y el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres y regresamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Les mando un abrazo a todas, a todos, esperando que estén muy bien y que esta contingencia sanitaria y los otros fenómenos de la naturaleza, como el temblor que se registró el pasado 23 de junio, pues nos agarren sin novedad alguna y que solamente sea un susto y que sea algo que recordaremos, pero que no pase a mayores. Ojalá todas y todos puedan protegerse en esta contingencia sanitaria y pues estemos bien. al final de este trayecto que cada vez está siendo mucho más complejo, sobre todo porque no estamos atendiendo totalmente las indicaciones que nos permitirían reducir los tiempos de confinamiento y pues salvar vidas, incluyendo la propia. En esta ocasión, no sin antes saludar a nuestra querida Brisa Gómez, deseo platicar con ustedes sobre las desapariciones de mujeres y niñas en el estado de Veracruz. Como saben, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres es un espacio de la Universidad Veracruzana en donde vamos registrando lo que los medios de comunicación veracruzanos van compartiéndonos sobre diferentes tipos de violencia que sufrimos las mujeres en territorio veracruzano. En esta ocasión, como bien comentaba, les voy a platicar sobre la cuestión que tiene que ver con las desapariciones. En lo que va del año, concretamente del 1 de enero al 31 de mayo, los medios de comunicación nos han referido de 112 desapariciones de mujeres y niñas. 68 de ellas corresponden a niñas y adolescentes. Y concretamente en el mes de mayo, los medios locales registraron 23 eventos en donde una niña, una adolescente, una mujer, desaparecía, entre comillas, porque sabemos que hay una serie de eventos que implican a otros personajes que pues inciden en que ya no sepamos más de esas mujeres y niñas. En ese sentido, es un tema que sigue en repunte, que sigue en presencia a pesar de la contingencia sanitaria. Algo que hemos estado platicando en otros espacios es que las violencias contra las mujeres, lo único que han presentado o cómo se han desarrollado es una intensificación en los números en que se registra, una manera en cómo también se han intensificado las violencias hacia las mujeres, se han exacerbado, pero este es un fenómeno que lamentablemente no solo en el estado de Veracruz, sino en todo el país, pues ha tenido su trayectoria propia e independiente a cualquier pandemia. Este es un fenómeno social que lamentablemente nos ha tomado desde hace décadas, en primer lugar, viéndolo como un fenómeno naturalizado, que hemos naturalizado, porque siempre, incluso en muchos momentos, ha habido la autoridad que ha dicho la joven se fue con el novio o tenía problemas con el padre, con la madre, y nunca han volteado a ver que no tienen pruebas para decir eso, pero aparte que su obligación como autoridad, independientemente de las circunstancias que hayan dado contexto a la desaparición de una persona, es su deber investigar qué pasó. Según el registro que tenemos para este año, Poza Rica es el municipio con más desapariciones, registrándose ahí 15 en esa demarcación, en el periodo ya comentado de enero a mayo de 2020. Le sigue el municipio de Veracruz con 9 desapariciones. Igual le siguen Acayucan y Tuxpan con 8 casos, Martínez de la Torre con 7 y Jalapa con 5 desapariciones. Digamos que es un tema a partir del cual debemos de reflexionar y no debemos de dejar de lado. Ojalá y sea un tema en el que también empujemos para que ya no haya niñas ni mujeres desaparecidas. Yo soy Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Hasta la próxima. Un abrazo, querida Brisa. Púrpura, transformando imaginarios.

profesores nos pueden hacer propuestas y con muchísimo gusto en línea podemos rediseñar parte de los temas que ya tenemos muy bien definidos, pero que los queremos estar adaptando a las necesidades particulares. Así es que adelante, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Buen día a todas, a todos, al querido auditorio que sigue el programa de Púrpura y nos permite mantenerle informado de lo que vamos haciendo paso a paso, aun cuando no nos estemos viendo de manera presencial ni podamos pues recibirles en oficinas. En la coordinación de la unidad de género continuamos trabajando desde el área jurídica. El trabajo más fuerte que venimos desarrollando desde diciembre hasta ahora, y con estos espacios que hemos tenido de reflexión más profunda, es sobre el texto de nuestro protocolo. Protocolo para atender la violencia de género en la Universidad Veracruzana, se denomina nuestro documento. No es la única acción que tiene la coordinación, pero es una acción muy concreta, muy meditada, muy trabajada, que se ha tratado de que sea un documento pues de todas y de todos. No es de la coordinación ni de una autoría. Es un documento que es el resultado de la suma de las buenas prácticas, de tratar de superar las malas prácticas, de respetar nuestra legislación y los compromisos, desde luego, que tenemos en materia de la vida libre de violencia y la no discriminación hacia las personas. De ahí hemos nosotros detectado dos necesidades muy concretas de capacitación. Una, para autoridades unipersonales y funcionarios que les corresponde conocer, guiar el procedimiento, y que entonces muchas veces, a pesar de conocer nuestra legislación, podemos en algún momento dado no estar incorporando la perspectiva de género o la interseccionalidad, la interculturalidad o todas las aristas que son necesarias para brindar la mejor atención integral, humana y con dignidad a las personas que pasan por un evento en el que se sienten vulnerables. E incluso también reconocer que las personas que son señaladas también tienen derechos procesales muy claros y que deben ser respetados. Entonces, esta necesidad en concreto nos ha llevado a configurar un curso-taller que se va a impartir hacia autoridades unipersonales y funcionarios para que puedan contar con las herramientas necesarias para conocer de estos casos. En primer lugar, para que sepan que hay que accionar un protocolo, que hay que tomar conocimiento del caso, y que hay diversas formas en cómo podemos desarticular estas problemáticas, y que desde luego que no nada más es el abrir un procedimiento formal para llamar a la parte señaladora y al acusado y resolver, sino que tiene implicaciones pues más profundas, ¿no?, de reconstrucción dentro de nuestro tejido universitario. Ese es uno muy concreto que tenemos la propuesta. Y otro es para las compañeras y compañeros representantes de igualdad en las entidades académicas, que son una figura que contempla el reglamento para la igualdad, es decir, todas las entidades académicas y todas las áreas de nuestra universidad deberían de contar con una persona representante de igualdad, que es con quien directamente nosotros nos vinculamos o mantenemos o tratamos de bajar y hacer llegar las acciones muy concretas al respecto. Entonces, para estas personas, pues a veces se llegan a convertir en el primer contacto, en la persona de confianza, en quien se identifica que podría tener una expertise o una sensibilidad respecto a casos de violencia o discriminación, y hemos recibido por parte de ellas y ellos también una necesidad de homologar, ¿no?, nuestros conceptos, de homologar las formas en cómo estamos atendiendo, de considerar las variables, ¿no?, que inciden en nuestras diferentes regiones, etcétera. y para ellas y para ellos se está diseñando específicamente también un curso taller en el cual puedan obtener las competencias necesarias para brindar la mejor de las atenciones a nuestra comunidad. Comunidad, entendiéndonos como todas y todos, no solamente alumnas, alumnos. Y bueno, Marily, estos talleres ya están listos, ya está contemplada la necesidad de la comunidad universitaria. Y bueno, pues lo que quedaría pendiente solamente sería el inicio, como dice la doctora Beatriz, del nuevo ciclo escolar para comenzar con ellos, ¿no? Sí, desde luego. El diseño lo tenemos ya derivado, comentaba, de la detección específica de necesidades. Estamos nosotros por concluir lo que es la temática y la formalización para que quede el registro respectivo dentro de nuestra institución. Y también pues necesitamos generar los materiales y todo lo que nos permita a lo mejor fluir de mejor manera, ¿no? Para si va a darse de manera mixta o nada más virtual. Estamos tomando las decisiones necesarias porque muy probablemente, es casi la meta que nosotros queremos alcanzar, que en el intersemestral de invierno estén abiertos estos dos cursos y poder abarcar con el tiempo necesario a la población destinataria a la que queremos llegar. Perfecto, pues suena bastante atractivo además ya la idea de poder tomar estos cursos de esta manera virtual, porque además de que facilita el acceso a muchas personas, permite además esta interacción dentro de la nueva realidad, que como dice la doctora, no nos gusta del todo, pero que nos da esa oportunidad de llegar a audiencias que de otra manera sería más difícil poder alcanzar, precisamente por cuestiones como la distancia, la programación de agendas, las salidas, los viajes y todo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que fuéramos cerrando un poco este programa, haciendo esta invitación a la comunidad universitaria para estar pendiente de estos cursos, donde van a poder checar la información cuando se tenga ya estas convocatorias abiertas. Sí, ahorita cedo a Excel, que lleva la parte de capacitación, pero con el gran apoyo de la Dirección General de Tecnologías de la Información, nuestra página la van a ver renovada, entonces visitando la página lo van a poder encontrar, y entonces estaremos también a través de ustedes, Brisa, cápsulas en radio para que toda la comunidad esté enterada. Pero Excel, adelante. Sí, gracias, doctora. Bueno, pues van a estar disponibles en el portal web, que ya va a estar renovado y actualizado para todas las integrantes y todos los integrantes de la comunidad universitaria. Y también queremos reactivar las redes sociales para que estén al pendiente, ahorita que es una herramienta que está funcionando bastante, para que estén al pendiente de la oferta. Y aprovechando el espacio, Brisa, para hacer un pequeño comercial, vamos a tener dos mesas de diálogo la semana que viene, a través de las redes sociales, el Facebook de la Coordinación de la Unidad de Género, en donde vamos a tener invitados a la doctora Armida, la licenciada Lorena y a Ana Valderrama de Aves y Moras, el día 25 de junio a las 10 horas, a través del Facebook de la Coordinación de la Unidad de Género, y el martes 23 a las 17 a Francisco Contreras, Paulo César Gómez y José Manuel Vázquez Guadarrama, para tener estas dos miradas desde masculinidades y género. Perfecto, pues les agradezco mucho su participación en el programa de hoy. Nos tenemos que despedir, pero bueno, pues agradecemos por supuesto a la unidad de género y estaremos pendientes de estos cursos. Gracias, Ángeles Juárez, en la asistencia de producción. Nos escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.